En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Trajines. Amigas y amigos, muy buenos días y muy buenas tardes. Estamos nuevamente en su programa Trajines. Quien les habla el día de hoy es Carmen Solís y tengo el placer de tener a un colega y un amigo con nosotros el día de hoy para entrevistarlo. Es de origen alemán, vive en Estados Unidos, pero su investigación se centra en la Revolución Mexicana. Está con nosotros el profesor Jürgen Buchenau. Jürgen, muy buenos días y muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Voy a hacer un recuento un poco de todas tus publicaciones para que los oyentes tengan una idea de tu trabajo. Tengo entre tu primer libro, se llamó, y todo lo que estoy haciendo es traducir, porque todos los libros han sido publicados en inglés, A la sombra del gigante, construyendo la política de México en América Central, publicado en 1996. Las herramientas del progreso, un comerciante alemán en un clan en México, que sería un libro publicado por la Universidad de Albuquerque en el 2004. Luego has publicado Plutarco Elías Calles y la Revolución Mexicana, el 2007. El Mosaico Mexicano, una breve historia de México, el 2008. Álvaro Obregón y la Revolución Mexicana, el último caudillo, 2011. Y México, la Revolución para Siempre, un libro que has coeditado con otro conocido mexicanista, Gilbert Joseph. Jürgen, te quiero agradecer por haber venido a nuestro programa. Sí, con mucho gusto. Quiero comenzar con tu trayectoria personal. Contanos un poquito cómo ha sido que has llegado, naciendo en Alemania, te has interesado en México y has terminado además enseñando en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte. Bueno, yo nací en una granja en el norte de Alemania Occidental, lo que entonces era Alemania Occidental, porque fue la Alemania dividida. Y mi papá, quien era granjero, era de ascendencia alemana mexicana, porque su bisabuelo había venido a México en los años 1860 para encargarse de una ferretería y que creció bastante bajo su liderazgo y también la de su hijo, o que sería mi bisabuelo. Y por eso esta familia alemana siempre había tenido un fuerte lazo con México. También mi abuelo paterno no era ferretero, pero también vino al norte de México para construir el ferrocarril en una compañía británica, y había residido en el norte de México con el tema del riego de la laguna, de la comarca lagunera donde se hace el algodón en México. Y por eso siempre había pensado quedarme un rato en México con mi familia. No hablaba nada de español y venía mi oportunidad después de la preparatoria, porque fui exento del servicio militar y mi papá no quiso pagar para mi colegio todavía. Me dijo que tenía que trabajar un año, entonces me fui a México para trabajar en esta vieja ferretería y también para hablar español, para aprender español. Y fue entonces que me empezó a fascinar mucho la cultura y la historia de Latinoamérica. ¿Cómo llegas a los archivos? ¿Cómo llegas a la historia de esta primera experiencia mexicana de conocer la ciudad a volverte historiador? Pues a mí la historia siempre me había interesado. O sea que ya en la prepa fue mi mejor tema, que se me hizo muy fácil recordar grandes cantidades de datos y de hechos históricos. Y había visto ya en esas fechas que la historia se basaba en documentos, pero también fue sujeta a interpretación. Y lo vi bien porque, bueno, yo nací en el 64 y de niño todavía vivía mucha gente que había sido nazis. en los años 30 y 40, y quienes pues ahora todos decían ser demócratas, pero todavía tenían algunos puntos de vista no reconstruidos, o sea que de esa época. Y de la generación anterior me llegó esta idea de que la historia está sujeta a interpretaciones, y las únicas pruebas que tenemos son los documentos, son los hechos históricos que se han recordado. Y me gustaría que nos hables un poco de tu segundo libro, en el que me parece que justamente hablas un poco de este clan familiar que era tu familia, en parte esta familia alemana que había migrado a México. Sí, conocía una memoria de mi tatarabuelo, de sus años en México. Y de hecho, cuando me fui a estudiar en Estados Unidos con una beca, quise hacer la maestría sobre este tema. Y ya había investigado sobre los lazos entre Alemania y México, sobre todo los lazos comerciales, pero también el espionaje en la Primera Guerra Mundial. Pero desafortunadamente en este momento cambié de asesor. Y el nuevo asesor no quiso que yo hiciera ese trabajo porque decía que lo basaba todo en un documento y que no era adecuado. Por eso, este proyecto devino mi segundo libro y no primer libro, porque lo que pasó es que yo estaba muy infeliz de no poder hacer este trabajo, pero ya de repente encontré el otro tema de la diplomacia mexicana con Centroamérica. Y yo, después de publicar este libro, me fui a México para entregarlo a una tía mía. Había muerto su esposo, que fue el hermano de mi abuela. Y este hermano, que fue el gerente de la ferretería, siempre había dicho que no hay documentos sobre esta empresa familiar. Si tú quieres más información, esta información no existe. Entonces su esposa, que era, creo que me simpatizó mucho, me invitó a cenar y luego me preguntó, pues, ¿por qué no te llevas algunos libros de su biblioteca, sobre todo de la Guerra Civil Norteamericana? Y lo que había hecho es colocar detrás de los libros que me regaló una lista de un archivo con 30 cajas. Y yo vi todo, de la época nazi, de la época del Kaiser, de la época de Weimar, que había toda esa información. Y luego yo me acerqué a los hijos de este señor difunto, que me decían que sí existe ese archivo. Y pues yo empecé a verlo y era una riqueza de documentos. Y con eso ya complementándolos con fuentes gubernamentales de Estados Unidos, de México y de Alemania, pues pude sacar este libro que de veras se trata de un balance entre la integración a través de 5 generaciones de una familia alemana mexicana que todavía habla alemán después de todo este tiempo, pero también su sobrevivencia económica como una empresa chica o mediana que tiene mucha competencia de los Sears Roebuck y las empresas más grandes ferreteras y comerciales de Estados Unidos. ¡Qué impresionante! Quiero recordarles que estamos con el profesor Jürgen Buchenau. Él es profesor de la Universidad de Carolina del Norte y estamos entrevistándolo en la ciudad de Sucre, en el contexto del Congreso de Estudios Bolivianos, con la directora del programa Trajines, con Rosana Barragán. Entonces vamos a hacerte las preguntas las dos, y me gustaría ahora traerte un poco a lo que nos vas a presentar en el Congreso en Sucre. Sí, bueno, mañana voy a hablarles de la Constitución Mexicana de 1910, que es, se llama casi como la Magna Carta de la Revolución, o sea que es el documento más impresionante y más importante de toda esta revolución, y no solo para México, pero también para el mundo, porque esa primera constitución donde que se resguardan algunos derechos sociales más que capitalistas e individuales, y entre esos derechos destacan sobre todo el derecho a la tierra, el derecho a la educación y también de los derechos sindicales el día laboral de 8 horas, las semanas de 6 días, o sea que todas esas garantías que antes fueron objetos para que lucharan los obreros y los campesinos, pero que nunca se había contenido dentro de una constitución. Y esta constitución fue muy importante para la América Latina. Vinieron algunos latinoamericanos a México para estudiarla de cerca, por ejemplo, Víctor Haya de la Torre del Perú, quien, basado en esta experiencia, empieza con el APRA de Perú, y también Augusto César Sandino, quien estuvo en México en 1926-1927 y también se enteró del sindicalismo que existía en la costa de Veracruz. Entonces yo voy a hablar de una constitución que es para la época bastante radical, que garantiza el derecho a la tierra, que les dificulta a las empresas extranjeras de tener tipos de privilegios que tenían, porque esta constitución también es muy nacionalista, porque da el suelo y el subsuelo a la nación, como así como había sido en la época colonial, y también fue fuertemente anticlerical, en un contexto en que, claro, que la mayoría de los mexicanos eran católicos y la iglesia había luchado muy fuertemente contra la revolución. Entonces voy a explicar por qué esta constitución fue tan radical y por qué surgió de repente un documento tan fundamental para la historia latinoamericana. ¿Y cómo explicas que gente de procedencia de clase media alta haya firmado una constitución tan radical tan temprano? Yo creo que hay varios puntos, hay algunos que ya se han publicado, o sea que se dan por conocido. Por ejemplo, la constitución se basa en un anteproyecto nacional que se hizo bajo el gobierno de Venustiano Carranza. Allá, por ejemplo, aparecen los decretos de Veracruz del 6 de enero de 1915, donde promete la reforma agraria, que cualquier agricultor que cultiva un pedazo de tierra que se puede quedar con lo que necesita él y su familia. Pero yo creo que no es suficiente ver lo que hizo el presidente y su amigo y sus amigos durante los años anteriores. Yo creo que es mucho más importante ver a los estados mexicanos, como ha dicho Carlos Martínez Azad, los laboratorios de la revolución, porque muchas de estas legislaciones ya se habían puesto en práctica en los estados. Entonces México, aunque se hay el centralismo historiográfico y que mucha gente suele hablar sobre México como país, creo que es mucho más interesante ver, por ejemplo, que había comunidades que habían llevado a cabo la reforma agraria por sí mismo. Había existido gubernaturas que, por ejemplo, habían prohibido el alcohol. En Sonora pasó eso como el primer decreto de la revolución. Había, por ejemplo, en Yucatán, la organización de ligas femeninas y autónomas. Y había también en Sonora la formación de una Cámara Obrera, que casi fue una segunda legislatura tan solo para los obreros mineros y campesinos del país. Entonces, una de las explicaciones es que la Constitución es un compromiso entre los experimentos que se han llevado en toda la República. Yo creo que esta es la primera mitad de la respuesta. La segunda mitad es que creo que la gente ya sabe que esta constitución no se va a cumplir fácilmente. O sea que normalmente el modelo europeo, la constitución es absoluta. Luego, después de firmar la constitución, se hacen leyes reglamentarias, donde se dispone más al detalle cómo se va a hacer la educación pública, cómo se va a hacer la reforma agraria. Ya con esta base tienes el cambio social que que quieres por medio de la Constitución. En México hay una cosa muy particular que se llama el sistema del amparo, y es un acto judicial donde una empresa o una persona afectada por la ley puede parar la disposición de la ley. Y este amparo ya existía como parte de la Constitución liberal de 1857. Y por eso los diputados quienes hacían este documento sabían que esas disposiciones radicales que no se iban a cumplir a tal medida. O sea que serían más bien ideales que realidades políticas. Y yo creo que eso es la otra mitad de la respuesta, es que la revolución se hace en el conocimiento que mediante el amparo, que los ricos y también la clase media va a tener influencia sobre sobre el cumplimiento de la Constitución. ¿Cómo se puede explicar una Constitución tan radical en el caso de México? Carmencita hablaba de que finalmente son las élites que se han sentado y han firmado una constitución, pero al mismo tiempo podemos pensar que obviamente hay todo un movimiento, y no solamente de corta duración, sino de muy larga duración, que seguramente ha estado generando demandas, etcétera, hacia los estados y hacia el Estado. ¿Por qué no nos amplías un poco esto para que la audiencia pueda entender también cómo es que surge esta constitución tan radical? Sí, yo creo que es muy importante lo que Alan Knight llama la lógica de la revolución, que es el hecho de que en el proceso de luchar contra, primero Porfirio Díaz, pero más tarde y más importante la imposición del general Victoriano Huerta, que estos élites llegan a conocer la perspectiva popular en un grado que antes no conocían. Entonces sí podemos ver que alguna gente como el mismo Venustiano Carranza, que era bastante aristócrata, que venía de la clase alta de Coahuila y era un latifundista de primera clase, también candidato a gobernador en el Porfiriato, como él en el proceso de su fuga, cuando los federales ocupan su estado, tiene que quitar el estado y viajar por Durango y Sinaloa hasta que llega a Sonora. Y en este proceso él empieza a ver la gente más común, la gente de clase más baja o también la clase media, y empieza a entender sus necesidades. Pero también creo que es importante resaltar que la constituyente no son las élites viejas tampoco. Por ejemplo, había muy pocos terratenientes en esta constituyente. Fueron 200 personas más o menos, 61 de ellos eran abogados, 9 profesores, también maestros de escuela, ingenieros, o sea que fueron gente educada en las universidades del país, muchos de ellos con experiencias hasta en el extranjero, y que para ellos, creo que este proyecto también es un proyecto de la clase media, sobre todo las disposiciones anticlericales y las disposiciones de la educación universal no son necesariamente proyectos propiamente dichos de la clase baja, pero son más proyectos de esta clase educada que hace la educación. Y yo creo que la reforma agraria es un muy fuerte compromiso con los agraristas, quienes habían hecho la revolución, y que hasta los vencedores conocían que no podían arrebatar esta meta de la revolución, que era sumamente importante. Claro que aún así no se cumplió. Sabemos que no fue hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas en los años 30 que se hizo a gran escala. Inicialmente el artículo 27 se usó contra enemigos políticos, sobre todo, pero yo creo que estaban todos conscientes de que se tenía que hacer un compromiso con la reforma agraria. De alguna manera, el contexto, o no sé si alguna de esta gente que intervino en la constituyente, tú decías que había estado incluso afuera, ¿Hay algún contexto, diríamos, más europeo que hubiera intervenido o no? Es decir, estoy pensando en los movimientos sindicalistas de fines del siglo XIX en Europa, en las ideologías también de todo tipo, de izquierda, diríamos, que están marcando también una época. ¿Hasta qué punto esa etapa y esa época influyó o no en la Constitución? Yo creo que sí, en parte. O sea, que yo creo que hay una parte mexicana y una parte más como cosmopolita. La parte mexicana es la reforma agraria, porque en esa materia no había precedentes en Europa quienes podían influir en este caso. Pero, por ejemplo, si se ve el artículo 123, que es el artículo sindical, claro que tiene allí la influencia de los sindicatos europeos, también de los anarquistas, por ejemplo, el Partido Liberal Mexicano, que eran los hermanos Flores Magón, fueron fuertemente influidos por modelos europeos. Entonces, este proyecto sí tiene algo que ver con la socialdemocracia creciente en Europa. También el anticlericalismo tiene vecino, porque esta gente se llamaba Jacobina, en comparecencia con los jacobinos de Francia, revolucionaria. Y también vemos eso en el proyecto de la educación, aunque fue más radical, porque no solo se quiso hacer la educación laica, pero la educación anticlerical, que luego se llamaba la educación socialista, que era más que de lo que habían aprendido de Europa. Hasta se puede ver que este término de educación socialista es más como la Unión Soviética en este ejemplo. Y el otro proyecto de que se habló mucho menos es el federalismo y el centralismo. La Constitución del 57 había sido muy federalista, porque había prestado mucho de la Constitución norteamericana, de los derechos de los estados, de los derechos de los municipios libres, y que también tenía algo que ver como, pues bajo esta Constitución, si se hubiera cumplido, los estados hubieran podido resistir contra los hacendados, contra el despojo de las tierras, por ejemplo. Pero, ¿por qué la presidencia en esta Constitución era tan débil? Don Porfirio, el dictador, la había violado y violado más. Y por eso esta nueva Constitución, van a decir, vamos a hacer la presidencia más fuerte y esperamos que no se viole otra vez. Y claro que fue un error grandísimo, y que si vemos la historiografía del Leviatán mexicano, que será el estado del PRI después del 46, ahí vemos el error principal de tomar un sistema europeo presidencialista de Francia, particularmente, y se mete en el estado pretoriano mexicano, dirigido por generales y por el militarismo, donde se va a restablecer después del 40 una muy fuerte autocracia. Estamos escuchando Trajines. Se han cumplido 100 años, más de 100 años de la Revolución Mexicana, y todavía la Revolución Mexicana sigue siendo objeto de constante estudio. Como mexicanista, me gustaría que nos hagas una evaluación de cómo ha cambiado la historiografía, que hagas un balance de la historiografía en estos 100 años de la Revolución Mexicana. Bueno, sí, es una buena pregunta, y la respuesta va a ser algo larga, porque son muchos años. En el principio, yo creo que los primeros 30 años yo los titularía la revolución preferida. O sea, que se estudia como la revolución que no era comunista, la revolución que mantenía un espíritu capitalista y un entendimiento con Estados Unidos, y eso fue desde Estados Unidos y Europa. Desde el punto de vista mexicano, se quería estudiar la revolución épica, se querían estudiar los hechos de los grandes hombres, y sobre todo se quería sintetizar lo que se llamaba la familia revolucionaria. Y la familia revolucionaria fueron todos los protagonistas como Francisco Madero, Pancho Villa, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y toda esta gente como próceres de la revolución, como héroes, no obstante el hecho de que se habían asesinado uno a otro. O sea que se piensa que Obregón influyó en el asesinato de Carranza y también de Pancho Villa, y si no lo fue Obregón, entonces fue su amigo Plutarco Elías Calles. Y luego Cárdenas, otro gran héroe de la revolución, lo manda al exilio a Calles. Entonces, en esta primera fase se pretende construir un retrato artificial de la revolución, donde todos estos protagonistas colaboraron en esta revolución heroica que produjo un nuevo México. Y eso duró hasta los años 50. Duró hasta que murieron los últimos protagonistas. Los últimos fueron Cárdenas y Abelardo Rodríguez, quienes murieron en 68 y luego en 70. O sea que para el año 1970 ya no están estos revolucionarios de esta generación. Sí, en este mismo momento se empieza a repensar la revolución por el autoritarismo del PRI. El PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional, tiene el papel oficial de defender y promover la revolución. Y hasta 1960 había construido un estado muy estable, el estado más estable que había tenido México desde los años de Porfirio Díaz. Y también fue un México que experimentó un crecimiento bastante, hasta 8% al año. Y aunque también la población crecía 3% al año, fueron relativamente dicho años prósperos para el Estado mexicano. Y en esta misma época también venía mucho turismo. Por la primera vez venía gente de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, lugares como Acapulco, por ejemplo, la Ciudad de México, Puebla, lugares fronterizos. Y entonces fue una época exitosa, pero luego empezaron movimientos populares en contra de este estado. Por ejemplo, nunca se habían rendido propiamente los zapatistas de Morelos, porque nunca estaban satisfechos con los ejidos dados a ellos, y por eso tenemos ahí ya en la época de posguerra el movimiento de Rubén Jaramillo, el neo-zapatista, que luego ahora, claro que tenemos el ejército zapatista en Chiapas, pero resulta que a lo largo de estos 100 años hemos tenido movimientos agraristas, y esos no dejaron de existir pues tan solo por la legislación agraria del Estado mexicano. Entonces es un ejemplo que había esta rebeldía. También hubo ya movimientos estudiantiles, de los que nos cuenta Jaime Pensado en su libro México Rebelde o Rebel Mexico, que en los años 50 y 60 ya había críticas al gobierno autoritario. Había críticas dentro del PRI, por ejemplo, la candidatura del general Enríquez en el año 1952, que auguraba tal vez una alineación más progresista de este estado. Y todo esto nos conduce al momento de Tlatelolco en octubre de 68, donde una manifestación muy grande a vísperas de las Olimpiadas, las primeras Olimpiadas en el dicho tercer mundo, donde la policía asesina a más de 400 personas, muchos de ellos estudiantes en la universidad. Y yo creo que, el día de Tlatelolco tenga el significado de que todos lo han dado, porque después de todo fueron gente de la clase media, gente de la capital, solo fue el colmo, creo que, de un proceso que ya tenía décadas en este momento. Pero lo que sí hizo es que convenció a los historiadores en un momento donde la misma historiografía en general pasaba a ser más marxista y más crítica, de que la revolución no había producido un México justo y un México bueno para los pobres, para los agricultores o para los obreros, pero un nuevo Leviatán, una nueva dictadura, una nueva oligarquía, donde la gente de la clase baja no tenían derechos, que no tenían papel en este crecimiento del Estado. Entonces eso se llama el momento revisionista y se comprueba con metodologías nuevas. Recuérdese que en este momento, en los años 60, no están abiertos ninguno de los archivos de la Federación ni de los estados. Pero en los años 70, en parte como porque se hizo estas críticas duras al gobierno, el presidente Luis Echeverría empieza a abrir los archivos nacionales y también se abren los archivos estatales. Entonces hay toda una ola de estudios a nivel estatal donde cuestionan este marco nacional que han contado de la revolución. Y ven muchos estados como Oaxaca, por ejemplo, donde nunca se quitaron los viejos élites. Se vieron otros estados como Chihuahua, donde los élites sí huyeron en 1913, pero para 1940 ya están de regreso. Y otra vez tienen muchas de sus propiedades. Entonces, con estos estudios a nivel regional, se matizaba este retrato más general de la revolución y se veía más claramente también el papel de los movimientos sociales a nivel local o estatal en vez de nacional. Y con eso ya llegamos a un nuevo momento de cuestionamiento en el 1980, donde México entra en lo que se llama la docena trágica o la década perdida, donde el consenso es que no podemos contar la historia de la revolución, porque hay muchos Méxicos y muchas revoluciones. Y en ese momento que viene el libro de Alan Knight, que es una barbaridad, son más de 1,000 páginas, pero es una minuciosa recopilación del proceso revolucionario en casi todos los estados. Y él da una interpretación que cruza el revisionismo con la antigua historia heroica, porque dice que sí, son significativos los movimientos agrarios y los movimientos obreros existentes en la revolución, porque el anciano régimen no volvió a México. Que sí tenemos la reforma agraria, sí tenemos ejidos que no son perfectos, pero se ve claramente como producto de estos procesos más locales. Y yo creo que este libro, para mí, fue el libro más fundamental de todos. Llevé muchas semanas leyéndolo, porque de veras es muy largo para leerlo un fin de semana. Y luego vino otro libro de un colega de Norteamérica, de Estados Unidos, de John Mason Hart, The Coming and Process of the Mexican Revolution. Y era una interpretación marxista, y él sostuvo que la revolución misma había sido principalmente antiimperialista. Y yo me creí en este momento de la tensión entre Knight y Hart, la explicación agrarista y local y muy, digamos, cuidadosa y muy basado en archivos locales y nacionales, y la gran historia de John Mason Hart. Yo creo que en este momento ya otra vez tenemos dos síntesis que tratan de pues dar sentido a la revolución. Desde luego el análisis de Hart no me convenció, porque la mayoría de sus fuentes fueron norteamericanos y se basa sobre todo en los reclamos norteamericanos ante la Comisión de Reclamos Mexicano-Norteamericana. Y claro que él dice, por ejemplo, que Estados Unidos o inversionistas de Estados Unidos tenían el 10% de la tierra cultivable de México, pero es lo que sostuvieron ante esta comisión, no es necesariamente la verdad. O sea que si yo fuera inversionista en México y me hubieran quitado todo, yo también exageraría la cantidad de terrenos que yo tenía. Entonces, después viene un paso más, que es la historia cultural, porque, y también la historia de minorías, porque en toda esta historia que se había contado, hasta 1980 no aparecían las mujeres, y ni los indígenas en una forma más sistemática. La mayoría de los investigadores solo dominaban el español, no dominaban historias orales y menos textos indígenas. Y el indigenismo en México había sido tal de que quería hispanizar a la población indígena, no quería reivindicarlo como, por ejemplo, el movimiento de Morales aquí en Bolivia, pero el objetivo era pues hacer al indígena parte de esta gran nación mexicana. Y entonces también en este momento, con la historia cultural, usan estas nuevas herramientas de la gente sin historia, la gente que no dejó fuentes impresas para contar su historia. Yo creo que eso también ha sido fundamental para comprender la revolución, de tener esa perspectiva. Nos has dado un pantallazo fenomenal de lo que ha sido la historiografía mexicana. Mi última pregunta, por lo tanto, es cómo te insertas tú en esa historiografía, cómo se inserta tu trabajo y tus contribuciones en esa historiografía. Karin, ¿cómo has resuelto las tensiones presentes entre estas distintas interpretaciones? Bueno, yo todavía me ocupo de la historia heroica, porque yo creo que hay algunos errores que allí se cuentan. A mí me interesa sobre todo la persistencia de la violencia política. ¿Por qué era, por ejemplo, que vino a poder en 1920 un grupo de amigos sonorenses con amplios lazos familiares y también de negocios, y quienes luego hacían tres guerras civiles para determinar quiénes eran los dueños de los gobiernos? O sea que a mí, yo voy mucho con el profesor Knight, en que yo creo que el Estado mexicano ha sido muy débil hasta los años 40, y que yo creo que la historiografía mexicana ha exagerado el poderío del Estado en estos tempranos años. Entonces, eso es una cosa. Otra cosa que me interesa mucho es el anticlericalismo, porque allá eso fue la única parte donde el Estado sí cumplió lo que quiso hacer. O sea que la reforma agraria no se hizo a tal grado, y tampoco tampoco la reforma sindical. Yo diría que Cárdenas cumplió mucho, pero fue después de décadas. Pero el área donde el Estado sí cumplió fue en el área anticlerical, y porque había mucha oposición, pues claro que el acierto de muchos historiadores es que es la revolución traicionada y la revolución que no se cumple, pero si esos fueron los intentos de los revolucionarios que sí se cumplieron, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué era tan fuerte el anticlericalismo? ¿Y cuáles fueron sus objetivos en la nación? Entonces yo, después de terminar este libro sobre los vencedores de la revolución, pienso hacer otro libro sobre el anticlericalismo desde los días de Benito Juárez hasta hoy, porque yo creo que es una cosa que, sobre todo con la influencia religiosa en el nuevo gobierno, que creo que va a ser muy importante para México. Te agradezco muchísimo. Te quiero hacer una última pregunta y no sé si la logras responder en 3 minutos, es un poco injusta. Me ha llamado mucho la atención que hables del término de violencia política y tengo un poco la idea de que cuando hablamos de violencia política uno se refiere en América Latina a los años 70, a las dictaduras, y me llama la atención que uses este término para el contexto mexicano de los años 20. Entonces, si me dieras una apreciación de cómo se estudiaba el tema de la violencia política en América Latina. Yo sé que es una pregunta un poco pretenciosa para 3 minutos. Sí, yo creo que esta época de las guerras sucias en Latinoamérica creo que fue el colmo de la violencia política. O sea, que fue un tipo de la violencia política muy particular que se hizo entre los auspicios de la Guerra Fría y también con la ayuda de los Estados Unidos a los gobiernos y movimientos derechistas en Latinoamérica. Pero creo que tiene su historia. Por ejemplo, en El Salvador, el primer acto de violencia política es la matanza de 1932, mucho antes de los años de la dictadura. También vemos otros ejemplos en otros países latinoamericanos. Vemos las guerras civiles de Nicaragua, por ejemplo, o hasta la violencia en Colombia, que data de los años 40. O sea que yo creo que se tiene que reescribir la historia de la revolución, de la violencia desde un punto de vista más amplia, y sobre todo con la capacidad de violencia que viene con el advenimiento de los grandes armamentos. Es un ejemplo donde la Revolución Mexicana es la primera revolución que quita muchas vidas. Pensamos que 500,000 personas perdieron la vida durante esta revolución, y había más que emigraron, que fallecieron por enfermedad o que nunca fueron nacidos porque los papás no estaban ahí. Entonces yo creo que sí, como es la violencia más grande del siglo XX, creo que sí podemos centrar este problema de otra forma. Te agradezco muchísimo el haber llegado a Bolivia y el estar en nuestro programa, y te vamos a esperar para una próxima vez. Sí, gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.